Una vaca se compró una flor porque estaba de muy buen humor. Muy contenta se fue a pasear con la flor prendida en el ojal. Se fue a pasear con la flor prendida en el...